Estás escuchando charlas.es. Oyentes y podcasters ya se preparan para las JPod 12 en Sevilla los próximos 19, 20 y 21 de octubre. Bueno, Gemma, ¿has reservado ya el hotel para la JPod de Sevilla? Ya hace por lo menos un mes, para el día 19, el viernes. ¿Pero cómo, nomás que para un día? ¿Al límite ahí? Para un día, ¿y si solo podemos ir un día? ¿Pero y qué hacemos? ¿Y si nos tenemos que quedar los dos? Pues ya nos recogerá algún podcaster. Joder. Bueno, el hotel al menos está bien, no será como este de la última vez que daba miedo. Yo he hablado con el gabinete de prensa de la familia Estepa y me han dicho que está recién reformado, ¿eh? Está bien, ¿no? Está perfecto. Bueno, pues esperemos que esta vez que los mojitos sean un poco menos traicioneros. Esta vez no hay mojito. No. Nada, en Sevilla, Cruzcampo fresquita y a tocarle el pelete a los podcasts y a los oyentes. Pues yo quiero pringar los montaditos este de... De pringada, de... ¿Y serranito? ¿Serranito también? También, ¿eh? Séptimas jornadas de podcasting en Sevilla, en la Fundación Cajasol, calle La Araña, número 4. Para más información, visita jpod.es. ¿Te lo vas a perder? Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1. En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting. Buenos días, Manolo, ¿qué tal? Bien, bien, con esta voz de ultratumba. Sí, yo pensé que te acababas de levantar, pero veo que no, ese es el motivo de esa voz, ¿no? La respuesta a este misterio es rinitis alérgica. Entonces, es así, fenómeno. Esto es muy pesado, cada día hay más. Yo es algo que no, que desconozco por completo porque nunca me ha afectado las alergias estas, pero sí que veo, yo no sé si hay que más que antes o antes no sé... Digamos, no se investigaba tanto, pero hoy veo mucha gente con alergias, sí. Pero nunca es tarde, Filip, nunca le digas que no a las alergias, porque yo hasta hace 5 o 6 años era una persona feliz, que se reía. Sí. Yo me reía. De hecho, en mi familia hay mucha alergia, por lo tanto sé que tengo alguna papeleta también, pero bueno, de momento me mantengo al margen. Bueno, no lo descarte, pues ya sabes que ahora ya quizá no, porque esto va en retroceso, pero dentro de 2 o 3 meses quizá debutes con un poquito de alergia, algún polen. De vale. Gramínea o de lo que sea. Bien. Te iba a decir, pues casi que obviamos hablar del iPhone 5, ¿no? Porque a estas alturas ya igual está todo dicho. no lo sé, si tienes algo que añadir. Pero no hagamos que esto sea un episodio perecedero. No, no sé si tú has visto la Keynote, ¿la has visto? Sí, la vi. Pues yo creo que lo primero, después de, bueno, digamos que yo ahora por el trabajo, por el caos de turnos que hemos estado probando estos días, es decir, me los cambian, hace 2 días tuve cambio, ayer tuve cambio, ayer incluso tuve alguna proposición deshonesta para irme a trabajar a un centro de trabajo a 50 kilómetros. ¡Ojo! Sí, una tarde te vas y vuelves, o sea, cosas así muy raras. Yo no había tenido tiempo de ver la Keynote, no había tenido tiempo de escuchar ninguno de los podcasts que habían hecho, de las retransmisiones en directo, porque me pilló trabajando. No, yo todo eso tampoco. Más que nada ha sido lectura y la Keynote. Pero bueno, sí, mucha información ha habido desde entonces. Bueno, yo lectura solo he leído algún blog americano serio y 2 artículos. Y prácticamente solamente he visto la Keynote. Y yo lo único que tengo claro es que cuándo lo venden, cuánto cuesta y cuándo lo puedo comprar. O sea, yo no lo veo así. No esperaba menos de ti, Manolo. Bueno, ya sabes, nos llamarán fanboy, talibanes, lo que nos quieran llamar. O sea, yo no lo entiendo. No entiendo toda la gente que se empeña en sacarle pro y toda la gente que se empeña en sacarle contra. Yo lo veo mucho más sencillo que todo esto. Ahí está, ¿no? El que le guste se lo compra si puede o si le viene bien, y el que no, pues que se compre otro, que está muy bien que haya competencia. A mí me parece estupendo. Y a mí también, yo tengo que decir que también, después de aguantar 3 años con mi 3GS, que si no fuera por eso, aguantaría otros 3 como mínimo, estoy seguro, porque es incombustible, sí, también me apetece mucho, ¿no? Y espero poder... tenerlo en pocas fechas. Esto lo podemos simplificar aún más, es decir, esto podemos reducirlo, ya que se futboliza todo, se futboliza la política en España y se futbolizan todas estas cosas, bueno, futbolicemos la tecnología. Tú, si tú eres del Madrid, pues por muy buenos jugadores que tenga el Atlético, por muy bien que esté jugando, por muchas copas que gane el Barça, ya, si tú eres del Madrid, pues a ti el que te gusta es el Madrid. O sea, claro. Entonces, pues esto es exactamente igual. Haters hay por todos sitios, gente que le gusta sacar punta y ver nada más que lo negativo. También hay gente que ve la copa medio llena y medio vacía. Yo entiendo que si puedo, esta nueva iteración de iPhone, en cuanto esté disponible a la venta, se sepan precios y si no son excesivamente prohibitivos, pues probablemente vaya por ello. Y te recuerdo que vendo mi iPhone 4, así que esto ya ha llegado ese momento en el que me ha dicho. Sigue en venta, ¿no? Vale. Sí. No, me ha dicho. Si viene uno nuevo, tiene que salir uno viejo. O sea, esto no puede ser acumular aquí. Sí, claro. Tú, si no me equivoco, has pasado por todos los modelos menos el 3G, ¿es así? Sí, menos el 3G he pasado por todos los modelos. Ajá, muy bien. Pues eso, ya hablaremos del tema cuando lo tengamos en las manos, si es que lo llegamos a tener, y entonces ya podremos hablar con conocimiento de causa. Tan solo quiero decir una cosa. Sobre lo que no lleva el chip ese, ¿cómo se llama? NFC, ¿verdad? ¿Se llama? Sí, es eso. Hay un escándalo en Francia con el chip este que no afecta directamente a los móviles, pero sí a los bancos, que es digno de mencionar porque es un escándalo tremendo. Los bancos se han lanzado a renovar todas sus tarjetas de crédito con ese chip. Porque tenían el miedo a que los móviles les quitaran buena parte del pastel este de los pagos electrónicos, ¿no? Lógicamente. Pero se lanzaron tan rápido a ello que han metido el chip con los datos sin cifrarlos. Y entonces hay un escándalo tremendo porque mucha gente tiene esa tarjeta sin saber que llevan ese chip. Y resulta que con un pequeño programa para Android, si estás a, no sé si son 20 centímetros en una fila de un supermercado o de un banco, resulta que le puedes robar todos los datos al que tengas delante y al que tengas detrás. Porque no vienen cifrados. O sea, te quedas con el número de la tarjeta, con el nombre, con la dirección, y es un escándalo tremendo, tremendo. Y lo peor de todo es que dicen que, bueno, es que no tenían, medios para encriptarlo, que iban a tardar 3 años y que ha sido un error, pero que entonces es tremendo porque la gente devuelve las tarjetas, los que se enteran, y luego está creciendo, está floreciendo todo un mercado de funditas para tarjetas que vienen con un blindaje que impide que te puedan piratear las tarjetas. Fantástico, ¿no? Entonces, bueno, creo que no afecta a la telefonía móvil, digamos, porque en un smartphone sí que vienen encriptados esos datos de la NFC, pero vamos, es digno de mirar de cerca y decir, bueno, vamos a tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? Hombre, yo te digo que si recuerdo escándalos de hace unos años en los que te clonaban tarjeta de crédito en un peaje de una autopista, pues esto es lo mismo. Es decir, nuevas tecnologías conllevan nuevos riesgos. Esto está claro. Evidentemente, cuando tú ves por ahí vídeos sobre algunos temas que nosotros últimamente estamos interesados, y tú dices, bueno, pues yo llegar a casa y que automáticamente me cambie la configuración de Bluetooth o de no sé qué o de no sé cuánto, o que tenga una pegatina esta fantástica de NFC junto a la mesita de noche, o sea, la mesita de noche junto a la cama, y que cuando llegue allí pues se ponga en modo silencio automáticamente. O sea, esas cosas son cómodas, esas cosas están bien, pero siempre que tú las utilices para este tipo de cosas, en el momento en que lleves otro tipo de datos encima, te puedes arriesgar a que te roben datos, a que te roben información. Sí. No, entonces, si yo no niego, es una tecnología muy interesante, o sea, no lo niego para nada. Si lo tuviera el iPhone 5 me parecería estupendo, pero claro, dentro de un orden. Es decir, ¿cómo es posible que los bancos, la Asociación de Bancos en Francia, se lance a hacer esto sabiendo, porque sabían que metían datos sin encriptar, y lanzar esto al mercado para no perder una cuota de mercado? Pero si no habíamos quedado en que eran los especialistas en la seguridad de los datos, los bancos, Dios mío de mi vida, ¿en qué manos estamos? Otra cosa que yo no entiendo es, no sé, vamos a ver. En Japón estas cosas las hacen desde hace una barbaridad de tiempo, ¿no? O sea, lo más normal allí es que tú vayas a una tienda y te compres lo que sea y lo pagues con el teléfono móvil, simplemente acercándolo. Si allí lo tienen, que tarda 3 años esta gente en mandarle... Sí, pero, o sea, el argumento que yo he leído y he oído en algunos podcasts que escucho es que, digamos, se requiere la potencia de un procesador para encriptar esos datos o hacerlo en origen, digamos, entonces tendrían que cambiar todo el protocolo que usan ellos con sus aparatos, receptores, digamos, de esos datos, y que, bueno, que sin decir nada lo han sacado así. Entonces, la primera medida urgente que han tomado es... ocultar una parte del número de la tarjeta, por lo visto, ¿no? Y quitarle el nombre también. Por lo tanto, ya si te roban los datos, parece ser que es menos problemático, pero esto sigue abierto, sigue expuesto a que una organización de consumidores, alguien se meta ahí, los demande y los cruza. Es tremendo, me parece tremendo. Pero bueno, es una tecnología, efectivamente, que es interesante. Y bueno, veremos a dónde nos lleva. Yo te quería hablar hoy de domótica, porque sabes que estoy muy pesado con esto. He estado investigando estas semanas y probando cosas desde que hablamos la última vez. Y bueno, te mandé un par de enlaces que no sé si te ha dado tiempo a ver. Algo. Algo has visto, ¿no? La verdad que es, yo creo que va a ser el campo que más desarrollo va a tener en el futuro inmediato. Porque realmente hay mucho que hacer. Y hay poco hecho. Me he informado de las centrales de domótica que hay ahora mismo, que puedes comprar en los comercios típicos de bricolaje y tal. Y hay cosas, pero cosas muy caras, que solo la central estamos hablando de 500, 600 euros. Y luego, sin hablar de los módulos que tienes que instalar, y además con cosas muy cerradas, con protocolos bastante cerrados. Y están surgiendo ahora en Estados Unidos unos proyectos muy interesantes, ¿no? Te mandé uno que se llama Smart Things, que no sé si viste el vídeo. Sí, sí, lo vi. Y es una pasada. El que esté interesado, que vaya a YouTube, y ahí hay varios vídeos de Smart Things. Y la verdad es que es prácticamente como un router, ¿no? La idea es conectar todos los aparatos de la casa a un módulo tipo el Wii, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de Belkin, no me acuerdo su nombre. Algo así. Bueno, sí. Es decir, un módulo que, digamos, puede encender o apagar un aparato o un detector de presencia, y todo esto va unido a esa central de SmartThings, ese router, digamos, que controla todo esto. La idea que tienen ellos, ese proyecto que está en fase de desarrollo todavía, pues es eso, conectar todo lo posible en tu casa a esta central para poder, conectar aparatos, encender luces, poner el riego, abrir las persianas, todo esto a través de esa central, ¿no? Y lo más curioso de todo es que hay algún vídeo donde se ve lo que hay dentro, y es una plaquita que se parece sospechosamente a un Raspberry Pi, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy parecida. Sí, sí. Y la verdad es que es muy interesante, y yo creo que va a tener mucho, mucho desarrollo. También he visto, porque he buscado mucha información para encontrar, digamos, la vía para tener un uso con ese Raspberry Pi en el campo de la domótica, ¿no? Resulta que hay un proyecto de open source para domótica que se llama Open Domo y que está bastante desarrollado y muy interesante, y al que le interese, pues buscando Open Domo hay mucha información sobre ello, ¿no? Bueno, pues te cuento que yo decía, el Raspberry Pi le veo, ¿te acuerdas que te lo dije? Le veo uso honesto a la domótica, y estuve pensando varios días, digo, a ver qué hacemos con ello para adelantar con esto, ¿no? Para progresar y hacer algo concreto. Y recordé que, bueno, aquí hemos tenido, supongo, como en muchas casas, hemos tenido varios modelos de PlayStation. No sé si tú has tenido alguna. No te he oído hablar de la PlayStation nunca. Tuve. Una, ¿sí? La 1, la 2... Ah, vale. Estuvieron, sí, por aquí. Aquí con los niños hemos tenido, yo creo que los tres modelos, sí. Y bueno, pues tuvimos la 2 con su camarita, que recordé de repente que esa cámara la habíamos usado como webcam, ¿no? Porque hay por ahí drivers que puedes usar. Incluso ha usado algún micrófono también para grabar. Sí, algún micrófono, es verdad, lo primero, algún micrófono de la PlayStation he usado para grabar, sí, sí. Porque y charlas también tuvo un pasado. Sí, efectivamente. Futuro no sé si tendrá, pero pasado. Pero pasado ha tenido, por suerte. Y bueno, entonces recordé eso, y recordé que tenemos la cámara de la última, de la PS3, que es una cámara mucho más evolucionada porque tiene detección de presencia, entre otras cosas. Entonces dije, uy, esto, digo, tenemos que mirar, tenemos que investigar a ver si por ahí podemos sacarle provecho con el Raspberry Pi. Y efectivamente, o sea, el Raspberry Pi es un cacharro en el que hay muchísimo desarrollo que evoluciona todos los días, hay una comunidad muy grande trabajando en ello, esa es la ventaja, y está habiendo ya mucha producción de soft y de cosas, de usos, y entonces buscamos a ver si había drivers, y efectivamente, no solamente hay drivers, sino hay muchas cosas interesantes para hacer, ¿no? Entonces, en una de las dos distribuciones Linux que puedes instalar en un Raspberry Pi, una de las dos oficiales, porque luego hay muchas, ¿no? Pero hay dos oficiales, digamos, que te ofrecen. Una de ellas es una que se llama Arch, que es una distribución básica que no tiene entorno gráfico de serie y que es todo para usar con terminal. O sea, un horror para mí, como te puedes imaginar. Uh-huh. Imagino. Y una delicia para mi hijo Alex, ¿no? Entonces, vimos que esa distribución, que se puede instalar perfectamente adaptada al Raspberry Pi en un PISPAS, lleva los drivers de la cámara de la PS3. Y dijimos, pues esta es la nuestra. Vamos a instalar esto y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Y resulta que buscando, vimos que hay un soft para Linux, también en este caso adaptado al Raspberry Pi, que se llama Motion, que es un soft hecho para controlar todo tipo de cámaras IP, no solamente esta, funciona con la de la PS3 perfectamente, pero otro tipo de las motorizadas. Es un soft muy completo que te permite manejar a distancia mediante una interfaz web o en local tu cámara. Si es motorizada, pues desplazas el motor, empiezas a mirar toda la habitación. La verdad es que muy completo. Entonces hemos implementado esto en él. Hemos instalado el Arch, hemos instalado el Motion, que nos ha instalado todo lo necesario. Con esos dos elementos tan sencillos de instalar y enchufando, conectando la cámara de la PS3, tienes una gestión perfecta de una cámara IP, ¿no? Tanto en local como a través de internet. Fantástico. O sea, no te puedo decir otra cosa. Hasta tal punto que además saca provecho de las características de esa cámara, ¿no? Por ejemplo, el programa Motion este es estupendo porque, entre otras cosas, cuando detecta presencia la cámara, entonces te graba automáticamente un vídeo que te sube a Google Drive y te manda un aviso por email, ¿no? O sea, que sería un uso perfecto para vigilar tu casa si no estás, o para, pues eso, de repente te conectas con tu iPhone. Yo lo he configurado porque es totalmente configurable, los frames por segundos, la resolución de la imagen la he configurado para poder usarlo desde el iPhone en un momento dado y ver lo que sucede en casa, y funciona a las mil maravillas, ¿no? Entonces, más que nunca ya tengo clarísimo que este es el uso que le vamos a dar, aquí al Raspberry Pi, ¿no? Vamos a seguir investigando por este lado y ahora te contaré en qué estamos metidos ahora, que es un proyecto un poco más complicado, pero que está avanzando muy bien. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées? Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Que t'es gamin sans expérience pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Que la cámara funciona, lo sé, doy fe de ello, la he visto. Ajá. Y cuéntame. Bueno, pues eso, entonces entonces esa cámara ya la verdad es que es más divertido que otra cosa, no tengo mucha intención de despedir mi casa, pero a lo mejor alguien sí tiene un uso, ¿no? A lo mejor tiene alguien que, bueno, deja sus llaves a alguien en su casa para que le limpien o para que, o yo qué sé, o quiere vigilar a los niños a ver qué hacen. Tú ahí lo tienes muy fácil, es decir, tiene hijos adolescentes, entonces, ¿a qué hora has vuelto? Bueno, lo que pasa es que los míos ya son más que adolescentes, los mayores, entonces ya me salen con, lógicamente, con los derechos humanos y con la vida privada. Entonces yo no les puedo dejar una cámara puesta, primero porque me la desconectan, evidentemente, porque saben más que yo, pero aparte de eso, Sí, es decir, lo estamos probando como, pues eso, como diversión más que nada, y a ver el uso concreto, pues, por ejemplo, si te vas un fin de semana, me parece interesante a lo mejor dejar la cámara y que te mande un aviso cuando detecta movimiento en tu casa, ¿no? Puede ser, ajá, interesante. O que te avise cuando llega el repartidor ese de MRV que dice que ha pasado por allí, pero no ha pasado. Pero no ha pasado. Porque no está grabado en la cámara. Así que, bueno, ese es un uso concreto que quisiera interesar a alguien. Entonces, yendo por allí, estamos trabajando en algo más concreto y más complicado, pero que nos está dando muy buenos resultados, para hacer ya un centro de domótica, ¿no? Entonces, te cuento. Aquí tenemos otra plaquita de estas que salió antes del Raspberry Pi, cuyo nombre es increíble, que no me acuerdo ahora mismo, pero me vas a ayudar, estoy seguro. El Arduino, efectivamente. Joder, de verdad, cada día estoy peor. Bueno, pues el Arduino, o sea, bueno, el que no sepa, que busque en la Wikipedia y explica muy bien lo que es. Es un cacharrito que conectas a tu ordenador a través de un cable USB o puede ser directamente por una salida a serie, ¿eh? Y que puedes programar. Y puedes programar para que este cacharrito, digamos, te controle cosas, ¿eh? Vamos a decirlo así, de forma sencilla. Entonces, si conectas tu Arduino a tu Raspberry Pi, puedes conseguir cosas tan bonitas y tan fantásticas como, por ejemplo, desde tu Raspberry Pi y una interfaz web, encender un LED en tu casa. Fantástico, un uso tremendo, ¿no? Pero desarrollando esa idea, hemos pensado, ya que toda la cosa de domótica es muy cara, toda. O sea, si te empiezas a mirar, porque hay cosas, ¿no? Existen cosas. Empiezas a mirar un módulo que... resulta que hay módulos pequeñitos que metes en los huecos de los interruptores que tienes en tu casa, en la pared. Abres el interruptor, metes un modulito que no interfiere en el, digamos, en el funcionamiento del interruptor. Tú lo puedes seguir usando. Pero una vez que has metido esto, tú luego te compras una central de domótica y un mando, y desde ese mando puedes encender y apagar esa luz, ¿vale? Y así con todos los aparatos. Lo que pasa es que lo que hay ahora mismo en domótica, con los protocolos que hay, esto es muy caro. O sea, cada módulo que metes en tu interruptor, pues son 25, 30, 40 euros. El mando son otros 30, 40. Y la central, ya te digo, que son 400, 500 euros, ¿no? Entonces, todo es caro. Hay algunos que puedes mandar sin central, que son más sencillos, pero aún así con esos protocolos todo es muy caro. Pero se nos ha ocurrido... pensar que había, no sé si te has fijado alguna vez, de hecho los tienes en Amazon, más baratos, como no, hay unos enchufes que puedes, que van con mando. Si te metes en Amazon, buscas enchufe con mando y te van a aparecer algunos. Generalmente pues son enchufes como si fueran programadores de estos pequeños, pero son enchufes nada más, que conectas, digamos, conectas un aparato, vamos a decir, un televisor, una cadena de música. Lo conectas y, a su vez, ese cacharro lo conectas a la pared, ¿no? Y luego tienes un mando que puede, digamos, controlar hasta, pues, depende de los modelos, hasta 5, 6, 8 a veces. Estoy viendo ahora mismo uno de un kit de 3 enchufes con un mando. Que vale unos 14 euros, 13 euros, ¿no? Ahora mismo. Ese son 34 este. No, bueno, pues busca, hay otro que yo le estoy haciendo un seguimiento desde hace unos días. Bueno, para, sí, comprarlo. Hay otro, sí, aquí está Elro. Ese es. Ahí está, 13,49. Ese es el precio que está ahora, que los muy piratas lleva ese precio como 15 días, y de repente lo subieron a 22,45 euros un día, para luego bajarlo otra vez a su precio normal, 13,49, y decirme que había bajado un 40%, cuando en realidad lo que había hecho es subir un 40%. Este juego de precios, a poco que estés atento, es decir, esto te lleva a que compres si tienes que comprar cuando tengas evidentemente la necesidad, pero cuando no tengas una urgencia por comprarlo. Lo pones en seguimiento y dices, mira, pues ahora está en oferta, este es el precio más bajo históricamente o entre los más bajos, y te lanza. El otro día, por ejemplo, leía un artículo en Apps Mac, era una especie también de enchufito de Belkin que te da consumo, es decir, te sirve para monitorizar qué es lo que consume cada uno, sí, de los aparatos que tengas conectado, ¿no? Uh-huh. Entonces, este modelo estaba muy bien. He visto otros de Technoline, donde... ¿Technoline? Sí, bueno. De la misma marca de la que era el cargador este de pila fantástico que también recomendaban en Apps Mac. Uh-huh. Y estos cacharritos estaban muy bien, pero eran como estos enchufes con mando. Es decir, es una cosa que tú pones y va en la pantalla incrustada en el mismo enchufe. Entonces, uh-huh, me imagino, yo qué sé, pues una nevera, una lavadora, un ordenador. O sea, son como, digamos, que para ir a ver el dato de cuánto está consumiendo es un poco incómodo. Pero este de Belkin tiene una pantalla con un cablecito que tú puedes poner la pantalla independiente del enchufe y entonces pues lo coloca de la manera más cómoda. Y ese mismo, pues él lo decía que lo había comprado a un precio y ya estaba en Amazon a otro. A otro precio. Bueno, pues siempre generalmente, sí, claro, hay que hacer un seguimiento. Yo ya te digo, llevo unos 15 días, pero en realidad su precio normal de ese cacharro, digamos, en Amazon ha sido siempre 13,49. Luego lo han subido de forma artificial y lo han vuelto a bajar su precio. Pero es ese. Es mucho más barato que en el comercio tradicional, porque lo más barato que yo he visto, y era de dos, eran 20 y algo. O sea que realmente es bastante más barato, viene a ser casi la mitad, ¿no?, de lo que suele costar. Los hay por 30 también, por ahí, en algunas tiendas de bricolaje. Y viene a ser lo mismo que, digamos, es una domótica más reducida, es decir, no pasa por una central, va directamente del mando a cada uno de sus enchufes. El mando puede mandar, en este caso, puede controlar hasta 4, me parece. Y aquí en este kit vienen tres enchufes con un solo mando, ¿no? Y bueno, tiene un protocolo propio, es decir, no es estándar, pero por lo que he podido leer en internet es bastante eficiente en cuanto a alcance. En una casa no deberías en principio de tener problemas de alcance, y al ser esto mucho más barato hemos dicho, esto es lo nuestro, ¿no? Entonces lo primero que hemos hecho es pruebas, a ver si conectando el Arduino al Raspberry Pi, cosa que hemos hecho. En este caso lo hemos hecho a través de cable USB, pero al final lo vamos a hacer directamente por las salidas series para evitar problemas de permisos y demás. Lo primero era probar si esto funcionaba, ¿no?, antes de comprar ese cacharro, que ahora te diré cómo lo vamos a usar exactamente. Entonces lo que hemos hecho es conectar al Arduino una pequeña luz, un diodo de estos, y... efectivamente hemos encontrado, es que hay de todo hoy en día, hemos encontrado un programa ya hecho para el Raspberry Pi que en PHP, que te permite luego controlarlo a través de internet y que funciona. Nos ha costado, digamos, bueno, a mí no, o sea, yo aquí produzco las ideas un poco más, porque el Linux la verdad es que hago bien poco y Alex es el que implementa todo esto, ¿no? Y hemos conseguido efectivamente pues encender y apagar la luz sin ningún problema. Entonces la idea que tenemos ahora, una vez comprobado esto y su fiabilidad, es implementarlo con un cacharro de estos. Es decir, vamos a comprar un mando de estos que controle hasta tres luces y lo vamos a conectar, lo vamos a abrir el mando, nos vamos a atrever a abrir el mando y vamos a conectar soldando ese mando al Arduino, que a su vez va conectado al Raspberry Pi, que tiene el programa en PHP que nos va a permitir controlar esas luces, ¿no? Entonces, en teoría, nos falta ese último paso del mando. Vamos a poder controlar desde una interfaz web pues el encendido de un aparato que bien puede ser pues lo que quieras, ¿no? Un calefactor antes de llegar a tu casa, te conectas y lo enchufas, o bien una luz cuando no estás... bien, entonces digamos el primer paso será ese, ¿no? A través de ese programa web, poder de esa interfaz web, poder conectarlo, desconectar tal o cual aparato, en este caso hasta tres, con la idea de después hacer lo que se llama un simulador de presencia. Es decir, te vas de tu casa durante un fin de semana y tú quieres aparentar que estás, ¿no?, para espantar a los ladrones, ¿no? Entonces, la idea, porque es lo que vienen a hacer todas estas centrales, que vienen a tener, digamos, un espectro de usos diversos, y uno de ellos es eso, ¿no? Tienes un programa de simulador de presencia que hace que, bueno, cuando no estás, pues aparte de subirte y bajarte las persianas para que entre la luz en tu casa, para las plantas, pues también simula que estás en casa, ¿no? Encendiendo esta luz, luego otra de forma aleatoria, o haciendo que, por ejemplo, si hay escaleras en tu casa, como si subiera las escaleras, encendiendo por una secuencia de luces. Y esta es la idea que tenemos, ¿no? Entonces estamos ahora mismo en el punto de que, pues bueno, ya me toca comprar los enchufes estos y abrir el mando para conectarlos, y te contaré la próxima vez, cuando hayamos adelantado, cómo vamos con esto, ¿no? Entonces, vamos, sin duda, para el que guste cacharrear, este Raspberry Pi da para esto. En cuestión de domótica da para mucho, ¿no? Y si te fijas un poco en las centrales que están sacando ahora, que van a ser más asequibles y que son compatibles con el protocolo IP, es decir, con nuestros routers, con los routers que tenemos todos en casa, pues lo que llevan dentro no es más ni menos que esto, ¿no? Una especie de Raspberry Pi, se parece mucho físicamente en sus características también, y van sobre Linux, con que es prácticamente lo mismo. ¿Te animas o no te animas a comprarte uno? Yo me animaría, pero yo iría más a por la... O sea, yo evidentemente no tengo un hijo que sepa Linux, entonces ya ahí encontramos un escollo grande. Yo con Linux estoy un poco peleado. Yo espero a soluciones un poco más integradas, tipo el SmartThings este, donde tú compras tu centralita. O sea, no, ahora mismo no sabemos precio ni sabemos nada. Pero no sabemos nada, pero no le faltará mucho para salir en Estados Unidos. Creo que es un proyecto que estaba en fase de financiación, esto que hacen en internet y tal, y ha recaudado muchísimo dinero, por lo visto, pero y estará al salir. Se veía una cosa bastante asequible, es decir, no era una cosa totalmente prohibitiva. Entonces, para pequeñas cosas como esto, decir, bueno, mira, pues a lo mejor no puedo automatizar todas las persianas de casa, pero una sí la puedo automatizar. A lo mejor, pues para las luces o para la calefacción, o para, yo qué sé, pues los que tengan una cafetera eléctrica, para la cafetera, ese tipo de cosas así. Son cosas pequeñitas, son pequeños gestos, pero que en un momento dado pues te pueden facilitar mucho. Es decir, oye, pues simplemente el encendido de luces cuando no estés en casa, o la calefacción, que no solamente sea que tú la programas y con su temporizador se enciende todos los días, estés o no estés, sino que yo diga, voy para casa y quiero mi casa caliente cuando llegue. Que puedas intervenir a distancia, eso es lo interesante, sí. Entonces, eso me interesa. Y te digo, el SmartThings este, pues ya se veía interesante. Me mandaste un artículo sobre otro que se controlaba con la voz, que ahí me quedé ya... Ese era muy interesante también. Era como un, no sé, casi como un Apple TV de los antiguos, que se enchufaba directamente a la pared y tenía unas luces y se controlaba por voz. A ver si lo encuentro, lo pongo en el blog. Y muy interesante, o sea que... De aquí a poco yo creo que esto va a tener mucho desarrollo, ¿no? Yo creo que va a ser de los próximos cacharros, digamos, de moda, va a ser esos. Aunque, claro, tienes que ser consciente, lo que pasa es que es modular, ¿no? Lo puedes hacer poco a poco, es decir, una vez que tengas tu central, como es esa de SmartThings, que la verdad es que tiene muy buena pinta, luego tendrás que comprar un módulo por cada aparato que quieras controlar, lógicamente. Y cada módulo pues tendrá su precio. O sea, tenemos el ejemplo del de Belkin, que vale unos $50, creo recordar. Sí, pero yo hay una cosa que tengo clara, y es que digamos que lo establecido hasta ahora en domótica, o bien son soluciones de alto nivel para gente con, es decir, que dice, yo quiero domótica en mi casa y se lo encuentra hecho, ¿no? Pero para todo el resto, digamos, de domótica que está establecida, yo creo que es una cosa que va a tender a quedarse con la parte mecánica, es decir, con la parte de motorización, porque en todo lo que tenga que ver con el software, yo creo que va a ir fuera de... O sea, va a escapar a su control por completo. Es decir, la gente... O sea, yo quiero controlar la luz de mi casa desde mi teléfono. Esa es la idea, clarísimamente. Y no, de hecho, si miras los vídeos del SmartThings, una de las cosas que subrayan y es que lo puedes controlar por un smartphone, que eso es lo que se tiene que poder hacer, ¿no? Aparte de que lleve su programa y que tú programes que a tal hora si te va a encender la luz o si te va a poner el riego automático, pero que tú puedas intervenir desde tu smartphone, eso está clarísimo. Entonces, claro, a lo mejor, lógicamente, los que tenemos ya casa, digamos, cableado, no estemos haciendo obras, pues ni te planteas, supongo, poner una persiana automática, por el coste que supone eso. Es que así, a lo mejor lo dice, bueno, pues si un día tengo que cambiar una y me cabe un motor por aquí y el desembolso no es grande, pues motorizo una u otra y tal. Bueno, en eso también, ya que he estado mirando, he estado investigando todo el tema este, he estado hasta en tiendas mirando lo que hay. El otro día en una tienda de bricolaje famoso, no la voy a nombrar, hay unos módulos... digamos, intermedios para motorizar una persiana, que son muy chulos. Es decir, en vez de meter el sacar todo, o sea, toda la instalación y meter una motorizada, resulta que te venden las cintas esas típicas que usas para bajar las persianas, ¿vale? que se enrollan en un tambor de estos que van o bien dentro de la pared o bien fuera de ella. ¿Sabes a qué me refiero, no? Sí, sí. Pues resulta que ahí en esa tienda te venden, hay toda una línea de productos de estos que el tambor este en sí está motorizado. Ahí está. Es decir, ya tienes ahí una solución. No sé luego si lo podrás enchufar con un sistema de domótica, intuyo que no. Pero de momento sí que existe ese. Es decir, lo que hace ese motor, no tienes que tocar nada dentro de tu persiana, solamente cambiar la cinta, por así decirlo, porque esa cinta donde se enrolla ese tambor, ese ya está motorizado. Entonces le das a un botón y sube, y le das otro botón y sube. Y sí se puede programar, le dices, oye, a las 8 de la mañana todos los días me lo subes y a las 10 de la noche me lo bajas. Eso ya existe. O sea que ya ves que hay soluciones que no son tan drásticas ni dramáticas como cambiar toda, que por cierto, tampoco es barato, ¿eh? O sea, lo que te estoy diciendo, los tambores estos motorizados, los primeros precios son 100 y pico, son muchas persianas las que hay en casa, pero sí, sí. Seguramente es mucho más barato que cambiar toda una persiana, ¿no? Entonces, de aquí a que esto se pueda controlar a través de IP o de una central de estas, ya falta poco, ¿no? O sea, que incluso en el campo de la mecánica, poco a poco llegaremos a esto. Ahora, todo lo que sea enchufar, conectar, desconectar un aparato a través de un enchufe de estos, esto ya está hecho. Esto y mucho más. Un detector de presencia que pueda jugar con esto, ¿no? Hay alguien en casa, por lo tanto, ya enchufo esto o no lo hago. Todo esto, digamos que es cuestión de que venga alguien con un proyecto hecho y, digamos, organice todo esto, que es lo que quieren hacer SmartThings, ¿no? La idea, ellos lo que te venden es, yo te doy la central y lo que quiero es organizar toda tu casa, que todos los aparatos se puedan controlar desde aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si... Ya, a mí me interesa mucho, desde luego. Entonces, ahora tenemos un Raspberry Pi, estamos más que nada gastando el tiempo libre en esto porque nos encanta, ¿no? Pero el día que hay una solución así, a mí me va a interesar, desde luego, muchísimo, ¿no? Y si es... Cuando te propongan algo tipo, es decir, este es SmartThings, lo que sé, imaginemos que ellos o otro sistema similar, te sale, pues yo qué sé, todo el paquete completo con un montón de controladores, pues 200 euros o 250 sí, claro. euros. Claro. Dice, bueno, es que no me lo pienso. O sea, esto me ofrece una solución y a lo mejor no tengo que hacer el desembolso inicial de tanto dinero. Igual gasto, yo qué sé, 60 o 70 en una central y después resulta que pues con módulos de 20 euros... Claro, vas haciendo crecer tus sistemas, por supuesto. O sea, todo esto es interesante. Bueno, al hilo de todo esto, déjame terminar diciendo una cosa. Nos han escrito, no sé si has entrado en el mail de eCharlas hace poco. Voy para allá. Bueno, pues... la verdad es que yo he entrado poco, no sé si algún mail hay que contestar y prometo intentar hacerlo, estoy teniendo, tuve una semana muy complicada la semana pasada, pero sí he visto dos cosas llamativas que quiero comentar aquí. Bueno, una que quiero agradecer y te hablaré de ello porque nos han mandado invitaciones para un museo Apple que van a abrir en Madrid. Nos han invitado a la pre-inauguración y yo voy a ir desde luego y voy a ir con gente aquí de Madrid, amigos de la quedada Burger, entre otros, muy maqueros, y vamos a verlo y nos interesa mucho y agradecer desde aquí el gesto que han tenido, ¿no? de invitarnos. Y lo contaré aquí, desde luego. Interesante porque hay modelos antiguos de los primeros que se pueden manejar, que funcionan y estamos muy interesados en este tema. Y otro... Nos ha escrito ayer, me parece, Javier, para contarnos que, cosa que yo no sabía y a la cual voy a ir este fin de semana sin falta, ¿no? Hay una cosa que se llama Solar Decathlon Europe, que yo no sé si te suena de algo, si lo habías oído, si habías leído algo sobre eso. ¿Te suena de algo? No. Nada. Ya, a mí tampoco, yo no sabía. Bueno, pues te cuento en dos palabras lo que es. Es una competición, a la verdad es que muy interesante, una competición universitaria, que consiste en crear un proyecto para hacer una casa inteligente, eficiente, que gaste la menor energía posible, si es posible basado en energía solar. Bien, es una competición que por lo visto lleva varias ediciones Y luego pues, hay una fase final que este año se lleva a cabo en Madrid, ¿no? Entonces, en esa fase final creo haber leído que son 15 equipos de 15 países distintos, en los que está, entre otros, España. Y cada uno de esos equipos construyen ya su proyecto, construyen su casa y la implementan con toda la ingeniería, digamos, que quieran implementar para hacer una casa eficiente, automática, ecológica, no sé cómo llamarlo. Y se lleva a cabo este año en Madrid, en la Casa de Campo. Y él nos ha escrito para decir que había estado ahí y que le había encantado y que... ¡Oh, maravilla! Muchas de las casas usan Raspberry Pi como sistema de domótica, ¿no? Entonces, para mí ha sido como un flash. He dicho, yo esto lo tengo que ir a ver. No puedo... Aquí hay futuro. Aquí hay futuro, ¿no? Yo no puedo perder eso. Entonces voy a ir porque es en la Casa de Campo de Madrid hasta el 30 de septiembre. Están las casas, digamos, el resultado está expuesto. Hay visitas incluso guiadas donde te cuentan todos los sistemas que han implementado. Y si no, pues puedes ir, visitar cada una de las casas, hablar con la gente que lo ha hecho, y me parece súper interesante. Y el que hayan usado ese Raspberry Pi, más todavía para mí, ¿no? Entonces, vamos a ir este fin de semana, Alex y yo, para ver esto y visitar esas casas. Y lo menciono porque me parece estupendo, ¿no? El que le guste todo este tema, que no se lo pierda. Hay un site que se llama, a ver si lo tengo por aquí, sdeurope, como en inglés, europe.org, o sea, Solar Decathlon Europe. Y ahí hay unos vídeos, míratelo, ya verás, y muy, muy, muy interesante. Bien, bien. Bueno, y aquí terminan mis experimentos. De momento, ya te contaré cuando hayamos usado los... Te contaré si nos hemos cargado el mando al abrirlo y al soldarlo, o si hemos conseguido algo concreto. Nada, y eso. Mi avance en domótica, mi padre fue un pionero en pequeño, o sea cuando yo era pequeño, sí, dijo, pensó en domótica, ¿cómo puedo hacer yo para que se enciendan y se apaguen las luces a distancia con un hijo pequeño? y ahí estaba yo, mando a distancia de la tele, o sea, más multifuncional, encendía la luz, tirado de una persiana, encendía la tele, cambiaba de canal. Y ese nunca fallaba, ¿no? Sí, nunca fallaba. Obediente y... Tal, o sea, ¿qué más puedes pedir? Pues nada, muy bien, muy bien. Petit malin. Puis la nuit vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées. Charles rejoignant sa Cosette passa sur les terres du père Kazan. Pris pour un bien voleur de bêtes, le vieux prit son fusil. Bueno, ahora me contarás tú qué has estado haciendo en estas semanas que llevamos sin grabar, porque lo hemos intentado, pero ha sido imposible. Algo tendrás que contarme. Tengo cosas por ahí, pero tengo cosas por ahí reservadas para otro día, desde mi intento de pasar a mi vieja a Linux, cosa que voy ahí. Eso, algo te leí de eso y cómo está siendo el experimento. ¿Va por buen camino o mal o difícil? Cuéntame. Vamos tirando, pero te digo, o sea, tenemos que partir de la base de que... mi madre es una analfabeta informática. Entonces, ajá, es decir, partamos de esta base. No es como cuando le pones delante un iPad que automáticamente lo maneja. Dices, ajá, ¿cómo es posible que el iPad lo maneje y el ratón y el teclado no? Ajá. Pues sí, es decir, son interfaces totalmente distintas. Bueno, yo te puedo contar mi caso, que es mi padre, 83 años, y usa un Linux. Pero bien es cierto que partiendo de esa base, de que no sabía casi nada de informática... le hemos, digamos, facilitado mucho la interfaz. Es decir, hemos cogido Linux y hemos simplificado al máximo hasta el punto de que al final hemos terminado, igual te ayuda eso, ¿no? Hemos terminado poniendo un escritorio donde ponemos iconos que lanzan las aplicaciones o digamos las páginas web que él va a usar, ¿no? Para que le sea más fácil. Es decir, muchas veces a lo mejor hay personas de cierta edad, les cuesta entender un concepto y entonces lo hemos facilitado al máximo. Es decir, YouTube, le hemos puesto para ver vídeos, le hemos puesto un icono de YouTube donde hace clic dos veces y le abre el navegador en YouTube, ¿no? Pero no hemos puesto YouTube, evidentemente, hemos puesto vídeo, que dice mucho más que YouTube, ¿no? Y, o él lee un periódico en internet todos los días, pues le hemos puesto un icono en el escritorio, donde él hace dos clics y le abre su periódico. Y cuando él ha terminado, cierra el navegador, que él no sabe que es un navegador, y luego volverá a abrir YouTube pinchando en vídeo y se volverá a abrir el navegador. Pero él, eso sí, le da igual. Le da lo mismo saber cómo funciona. Lo que quiere es que funcione, ¿no? Bueno, tiene su banco y tiene sus cosas. Quizá por ahí pueda simplificarlo un poco más. Mi vieja, digamos que se maneja con cierta soltura en algunas cosas. Me sorprende porque de repente, te digo, me la encuentro. He estado viendo vídeos en YouTube. Y te dices, ¿cómo? O sea, si no sabías prácticamente encenderlo ayer y hoy ya estaba viendo vídeos en YouTube. Ella hace cosas de ese estilo, entonces me sorprende. Pero el problema está en que si fuera, por ejemplo, sobre Mac, yo sí puedo decirle, tienes que hacer esto así y yo te lo hago y te lo pongo de la manera más sencilla. Mi problema es que no tengo ni puñetera idea de Linux. Es decir, yo la primera vez que instalé Linux fue hace un par de semanas y se lo instalé a ella. Y problemas, pues yo qué sé, todos los que te puedes imaginar y muchos más. De compatibilidad de todo, de no ser... O sea, por ejemplo, ya partiendo de la base de que la pantalla del ordenador, el monitor, no funcionaba bien, porque se me iba fuera de rango, no sé qué. O sea, la pantalla en negro, después la resolución que tenía no me mostraba la pantalla en completo. O sea, yo no tenía un dock en el que buscar las aplicaciones, aunque se ve que el dock estaba ahí, porque si yo lanzaba el ratón a ciega, de repente se abrían aplicaciones cuando hacía clic en un sitio oculto de la pantalla, o sea, cosa súper rara. Tú sabes que irás al infierno por eso, ¿no? O sea, tú te compras Mac y a tu madre le pones un Linux. Esto no tiene nombre. Eres consciente, ¿no? Ha sido la manera de reciclar un equipo que había yo en casa de mi hermana que no utilizaba. No, claro. Pues esto le damos vida y le ponemos Yo hice lo mismo. Yo tenía para mi padre un portátil viejo que no cuento ni los años que tiene. Y eso. Lo que sí... al final yo creo que quizá deberías buscar otra distribución, ¿no? Una más sencilla quizá o una más clara y quizá eso le facilite mucho e incluso en cuestiones de compatibilidad quizá te vaya mejor. Intuyo que le has puesto en Ubuntu, ¿no? He puesto Ubuntu, claro. y el problema que tengo es que, o sea, bueno, yo instalé Ubuntu porque era la primera que busqué, me la quemé en un CD y me la llevé para casa. Y pensé en esa, no porque sea la más conocida, sino porque entiendo que va a ser la que va a tener más soporte, la que va a estar más. Sí. Va a tener mayor compatibilidad con equipos y demás. Y me he encontrado con estos pequeños escollos. Es decir, que son chorradas, pero si no tienes ni idea de lo que estás haciendo, que con una pantalla que no se enciende, pues ponte a buscar. O sea, por suerte tenía el iPad, iba buscando, me decían, sí, encima, el modelo ese concreto de monitor es un problema que da con esta distribución de Linux. Digo, bien. ¿Es un monitor de tubo o de...? No, monitor en la pantalla plana, pero vamos... Pero que da problemas justo con ese. Problema y entonces, pues digo, te vuelve un poco loco. Es decir, yo lo intenté porque me emperré y me tiré allí media tarde. Pero si esto le pasa a ella, dice, esto está roto, lo llevo, lo tiro y me deshago de él y se acabó. O me dice, esto me lo ha roto, antes funcionaba. Ahora ya no funciona, me lo ha roto. Pero bueno, es decir, pregunté por Twitter y pues hay un montón de gente que controla un montón de esto y no te digo una, te digo que mínimo una docena de alternativas y de distribuciones me dieron. Sí. Entonces, voy a probar con esto. Ella ahora mismo no tiene datos, simplemente pues lo que tiene dentro es la instalación limpia de Ubuntu, un usuario creado y se acabó. Entonces, yo lo que yo pretendo es pues... crear un pequeño ecosistema en el que yo pueda o sea, que ella lo utilice para navegar por internet, para escuchar música en YouTube, para ver algunos vídeos y demás, y en el que pues cuando me diga pues quiero este disco o quiero este vídeo o yo quiera pasarle fotos o ella haga fotografía y me diga pues quiero que las fotos estas me las guardes tú y o sea, yo tengo todo su archivo fotográfico, lo tengo yo. Entonces, pues que a través de Dropbox no lo podamos pasar, o yo pueda mandarle cosas a ella para que automáticamente Transmission se arranque y... Bueno, te va a sorprender de todas formas el aprendizaje, porque yo le mando cosas por Dropbox a mi padre, o sea, y él no sabe ni de la existencia de Dropbox. Él sabe que tiene un icono en su escritorio donde él le da y recibe lo que yo le mando. Eso es lo que sabe, ¿no? Pues, entonces, te sorprenderá la capacidad de aprendizaje, realmente. Es muy algo grande. Algo así es lo que le he dicho. Digo, tú cuando quieras algo, me llama y me lo pide. Entonces, ella me llama y me dice, he escuchado esto y me ha gustado. Digo, vale, muy bien. Hasta luego. Se lo busco, le mando el torrent y le digo, o bien le digo, ¿ves el icono este de la palanquita? Sí, pues dale. Ajá. Y ya está. Entonces ya sabía que tiene que ir a su carpeta de descarga y automáticamente salen allí cosas. Entonces tengo que ver la manera de poder controlarlo a distancia, pero te digo, todavía estoy pendiente de ver si esta distribución va bien o no va bien, porque yo te digo, lo noto un poco pesado. El ordenador no es que sea excesivamente viejo, pero... Yo te recomendaría, bueno, si te han recomendado, seguramente hay buenas soluciones ahí, porque hay mucho. Nosotros estuvimos buscando muchas, para buscar una, digamos, que se adaptara a sus necesidades, a su capacidad, ¿no? Digamos, de entender todo esto, ¿no? Uh-huh. Y cuanto más sencillo, yo creo, a la vez que, claro, tiene que ser compatible con el hardware que tengas, ¿no? Pero yo creo que hay soluciones. Bien es cierto, estoy de acuerdo contigo, que lo mejor, incluso para mí, evidentemente, sería que tuvieran un Mac, ¿no? O sea, sin duda alguna, porque facilitaría mucho, ¿no? O sea, a la hora de decir, haz esto, haz lo otro, o de compartir pantalla, pues ya, fíjate, no tiene nada que ver. Entonces... Pero sobre eso tenemos que hablar. Pero el tema está en que es un Pentium 4, entonces va regular, es decir, va mal, es decir, no es tan viejo, pero... Este Mac que yo compré estaba en esa época prácticamente y no ha envejecido tan mal. Es decir, el MacBook que tengo yo, que es de 2006, no ha envejecido tan mal. Es decir, va muy bien y tira de Lion y va estupendo. O sea, que es que este otro ordenador va muy mal. Entonces yo te digo, pues necesito eso, una versión que sea súper ligera. Iré probando de todas las que me fueron recomendando. Guardé por ahí una lista gigantesca en favoritos. Y tener por ahí guardar. Mira, ¿sabes cómo lo hacía yo antes de instalarlo? Tenía, bueno, y vuelvo a tener Parallels, porque he estado con VirtualBox durante una temporada y es una castaña, una patata, siento decirlo, pero es así, comparado con Parallels, he vuelto a Parallels. Y pues con Parallels he virtualizado todos los sistemas que he ido probando antes de instalarlos en su PC, ¿no? Entonces, quizá, no sé si tienes Parallels o no. Lo tengo. Por suerte, para mí, tengo que utilizarlo para una web del trabajo. Ajá. Que utilizo dos veces al año. Pues te recomiendo, si tienes... además, irás mucho más rápido. No tendrás que quemar DVDs ni CDs. Con la ISO directamente instalas en Parallels y pruebas y realmente ves si va bien y si se ajusta, digamos, en cuanto a interfaz, a lo que buscas, algo sencillo, algo claro. Y así puedes ya buscar, ya, digamos, hacer una selección de distribuciones y luego intentarla, probarlas directamente en el PC a ver si van bien, ¿no? Pero bueno, entonces nada, ya te veo. Veo que tu iMac o el MacBook tienen ya heredero, ¿no? Sí, sí, claramente tienen heredero. Pero, por ejemplo, el tema de compartir pantalla, pues yo entendía que, bueno, pues imagino que con una aplicación tipo TeamWeaver o LogMeIn o alguna cosa de estas, sí. Pues se puede hacer tranquilamente y sin más problemas. Pero el otro día estuve con José María, que ya sabes, ha salido el iOS 6, ha salido ya la GM. Entonces sabes que hay gente con el culo un poco así que parece que está inquieto, que son culos de mal asiento y tienen que instalarlo todo. Y bueno, pues por Twitter me lanzó un par de mensajes, me dice, no puedo. Digo, ¿cómo que no puedo? Digo, si tienes que actualizar, le das al botón de AL, eliges el firmware que quieres instalar y te lo instala. Y le hacía una cosa rarísima, era que, o sea, no le abría el botón Alt, no le abría una ventana del Finder para buscar el firmware, le abría otra cosa. Es decir, o sea, era directamente con restaurar. Es como si no funcionara la tecla Alt. Entonces ahí ya nos volvió loco. Tuvimos que compartir pantalla. O sea, él me enseñaba su pantalla a través de Skype, porque desde eMessages no fuimos capaces de hacerlo funcionar. Es decir, lo que antes funcionaba... Eso es una pregunta que creo que nos han hecho por mail y que no he podido contestar por falta de tiempo, que nos preguntan, efectivamente, no sé si has visto esa pregunta, porque ya la contestamos. Tengo el mail delante y aprovechamos, si quieres, en directo para decir que ahora mismo no tenemos ni puñetera idea de cómo hacerlo. Por lo menos yo, José María me dijo que todo había que hacerlo a través del protocolo de Getalk, pero no entiendo por qué tengo que hacer el protocolo de Getalk. ¿Y por qué no va con... Es decir, como lo hacíamos antes con iChat, ¿no se puede ya compartir pantalla? Pregunto, porque no lo sé tampoco. Hace mucho que no lo hago. iChat ya no lo uso hace años y... Claro, yo es que, o sea, iChat, de hecho ya iChat no existe. O sea, ya no existe, entonces ya tiene iMessages. Y bueno, pues nosotros cuando intentábamos compartir pantalla no aparecía... Pero en teoría sí se puede con el Messages, ¿o no? Sí, en teoría se puede, pero que no pudimos. Busqué alternativa y todo lo que encontraba buscando en castellano era compartir pantalla, de que tú tengas instalados dos monitores y quieras compartir cosas de una pantalla a otra, pero... Bueno, de todas formas, hay soluciones alternativas que son el LogMeIn, por ejemplo, de Mac a Mac funciona. Yo lo he probado. Que tú estés dentro de iMessages y que de repente quieras compartir algo en pantalla y tengas que irte a LogMeIn, me parece un poco... O sea, sobre todo teniendo la posibilidad. Creo que no está explicado de manera clara o yo no lo he encontrado. Bueno, pues es algo que tenemos que probar entonces el Messages este, porque... Efectivamente, el iChat no está ya. Yo pensaba que sí que se podía y en teoría sí se puede. Por lo tanto, es cuestión de protocolo, por lo que me dices, ¿no? Que habría que coger el protocolo Gtalk. Sí, el protocolo de Gtalk es lo que me dijo José María. Yo estoy buscando los foros en inglés de Apple, los foros de soporte, y no había... Había gente con este problema y yo no veía soluciones claras. Tampoco tuve tiempo ese día de ponerme con ellos. Encima, con iMessages, cada vez que nos poníamos a hacer el vídeo, nos saltaba FaceTime. Entonces... ibas como saltando de una aplicación a otra, al final no sabía en qué aplicación estaba, qué preferencias tenías que retocar o mirar y nos volvimos locos. Y al final, bueno, pues nos fuimos a Skype, porque digo, por lo menos veo qué es lo que te pasa a ti. Y nada, jugamos a controlar el ratón a distancia y todas esas cosas que hago con José María de vez en cuando. Ajá. Y después de estar un rato, pues ya está. Nos rendimos y ya me dijo él al día siguiente o al rato, oye, mira, pues me han dicho que puede ser esta cosa y que esto del botón de restaurar que le pasaba a él, o sea, de Alt, que era una cosa que pasaba. Uh-huh. Era un fallo de los ordenadores que algunas veces pasaba. Uh-huh. Así que nada, yo te digo, he hecho pocas cosas, esto que he visto por aquí por el mail, que yo sé que siempre vamos respondiendo, bien tú o bien yo, esto de iChat era una cosa que antes con iChat se podía hacer con un plugin para controlar los ordenadores a distancia, era el plugin de Chucks, pero eso ya no funciona. Bueno, se podía hacer, el plugin de Chucks lo que hacía en realidad era darte permiso de forma automática, es decir, sin que hubiera nadie detrás del segundo ordenador. Porque ahí chat, si tenías a otra persona, te autorizaba, digamos, el control y entonces ya podías tomar el control. El chat, efectivamente, digamos que te permitía tomar el control sin que nadie estuviera detrás y te diera autorización para ello, sí, efectivamente. Uh-huh. Pero el del que hemos hablado alguna vez, yo lo he usado entre dos Macs y va muy bien. Lo que pasa es que hace algún tiempo. El que usamos, que hemos hablado del iPad, ¿te acuerdas uno? Ay, pierdo la memoria. ¿TeamWeaver? Eso es, TeamWeaver. Ese tiene versiones para Mac y, bueno, hace algún tiempo que yo no las uso, pero iba muy bien. Iba muy bien para controlar pantalla y de forma automática, sin intervención de nadie más que el que quiere tomar el control. Previamente, si estaba previamente bien configurado, evidentemente, mediante códigos y tal, iba muy bien, ¿eh? O sea que quizá por ahí haya una solución. Pero efectivamente tenemos que mirar lo de iMessage o... Sí, yo tenía entendido que se podía seguir haciendo esto, sí. Bueno, pues eso es lo que te cuento hoy. Sé que tienes por ahí invitados. Tenemos una lista de invitados. A ver si la próxima vez tenemos aquí un invitado, un tema muy interesante, y puede convencerme, ¿vale? Porque yo, a estas alturas de la película, yo sigo con un papel y un... y un lápiz apuntando tareas, ¿vale? No digo más. Te llevaremos por derrotero, Filip. A ver si lo conseguís, ¿sabes? Entre los dos, y esto tengo mucho interés. Esto va a ser más duro que lo de los NAS. O sea, no te quiero contar más, no quiero desvelar el nombre del invitado, pero va a ser más duro que lo de los NAS. Esto va a ser perfecto. Una saga de episodios, una temporada prácticamente podemos hacer sobre esto. vale, bien. Pero hay mucho. Lo que sí te sorprenderá es que... yo, por ejemplo, en mi trabajo lo utilizo el GTD y tú utilizas el GTD, aunque sea en tu forma de... Sí, verás sí, cómo eso, no estamos... eso lo tengo muy claro. Lo que no tengo claro son las herramientas, es decir, usamos herramientas distintas, las mías son muy rudimentarias y las tuyas son, digamos, muy acordes con los tiempos, ¿no? No he conseguido, digamos, hacer esa transición. Yo adapto mi herramienta al contexto y estas cosas, estos conceptos ya lo iremos vale, hablando. Todo eso es lo que quiero entender bien ese concepto y ver cuáles son esas herramientas y, y convencerme, digamos, abrirme los ojos, ¿no? A ver si ya por fin consigo hacerme con alguna herramienta que realmente me solucione. Además, no tiene sentido, porque en otras cosas, digamos que sí, a pesar de tener una costumbre ya de trabajo de años, he conseguido incorporar herramientas que evidentemente me han aportado mucho en cuestiones de productividad. Pero en este campo no, y no sé por qué, no alcanzo a entender por qué todavía me resulta más práctico apuntar en un papel, ¿no? Pero bueno, es así, es así. Así que espero que me convencéis entre los dos. Ya verás, yo te voy a comentar tres cositas en dos minutos. Terminamos pronto, Filipe. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Has seguido andando? ¿Has seguido corriendo? ¿Te has motivado? ¿Por qué no estás? No, sí, vuelvo a andar, sí, aunque en los últimos días no he podido, pero sí vuelvo a andar con la intención de correr. Lo digo bajito porque no sé si una intención o una majadería pasajera, pero bueno, lo intentaré. ¿Por qué? Aquí tengo una serie de noticias, una serie de notas enlazadas. ¿Por qué no estás en la Liga Endomondo? Ah, ¿tú sabes, vale. ¿Tú sabes de la existencia del proyecto Esparta? Este proyecto en el que un grupo sí, de aguerridos... Sí, aunque me tendrías que contar los detalles. Conozco su existencia y no sé si es mi subconsciente que no se quiere enterar muy bien de los detalles o qué, pero no conozco los detalles, ¿no? Pero sé que sí que existe, sí. El año pasado en la JPod nos reunimos los podcasters y vimos que allí no había... Allí el físico estaba un poco abandonado, tocando fondo en las últimas. Entonces, ahí surgió la idea del proyecto Esparta, del año que viene venimos aquí como los espartanos, no solamente alzando la copa en la cena, pero con el único objetivo de llegar más delgados para tomar más cerveza, intuyo. Ay, ¿o no es eso? Totalmente, de llegar más. O sea, allí había los jóvenes podcasters, los jóvenes oyentes, allí bueno, pues querían confraternizar de otra manera. Pues qué mejor manera que hacerlo con unos cuerpos fornidos, ajá, y esbeltos. Entonces, nada, pues digamos que se buscó un poco la excusa de este proyecto Esparta, por llamarlo así, y en los chicos de Desconéctate Podcast, un podcast que si no estás escuchando te recomiendo desde no, ya. No lo escucho, pero conozco su existencia también, sí. Bueno, los que perpetran el podcast son Deco y Lethal Pixel, que antes hacían Dantesco Podcast, de tecnología y demás. Sí. Entonces, ellos se creó este proyecto Esparta, ahí pues... digamos, de manera un poco genérica, se le da un poco cabida a todo el mundo, entonces se acogen a todas las disciplinas, desde gente que va en bicicleta, a gente que va corriendo, andando... ¿Andando también? Ah, bueno, pues por ahí, entonces... Exacto, hay un totum. No lo sabía, entonces, vale. Entonces, en principio, ahora mismo estamos todos mezclados, todo ahí dentro, evidentemente gente que va en bicicleta, o en jet, o en avión, y hace miles de kilómetros, y hay gente que va a pie y hace poco menos. Pero, digamos, ¿cómo se mide la performance? Es decir, ¿Hay unos retos que superar o cada uno en principio registra sus lo que hace? No entiendo. En principio, digamos que hay que contar con la aplicación, o bien con la aplicación de Endomondo, que la tiene disponible para todas las plataformas de móviles, o bien yo, por ejemplo, utilizo Nike y el Nike me deja enlazarlo a Endomondo. O sea, desde Endomondo enlazo mi cuenta de Nike y los kilómetros que yo corro pues me pasan allí a Endomondo. Entonces, pues simplemente va acumulando kilómetros. Este reto inicial que se hizo, en el que había poquita gente y ahora ya pues poco a poco nos vamos sumando algunos más, pues simplemente se cuentan kilómetros. Y se cuentan kilómetros y de todas las disciplinas. Es decir, la idea de esto simplemente es pues motivar un poco al personal. Hay gente que va, los que están en cabeza, pues hay gente que hace mucha bicicleta y o hay gente que es que corre mucho realmente. Es la idea es sumar kilómetros y puedes incluso mezclar las disciplinas. Puedes montar en bici un día y correr al día siguiente y andar el fin de semana. Vale. Efectivamente. Entonces, esto digamos que está siendo el reto inicial, digamos, que se ha hecho. La idea que hay, y ya se están creando los retos para la temporada que viene, es decir, coincidiendo un poco con la temporada de podcast, y se va a tomar pues como inicio el fin de esta JPod, y el fin será pues el inicio de la siguiente, más o menos, de octubre a octubre, ¿no? Y bueno, pues durante todo el año, pues ahora ya digamos si estará a partir del año que viene, si estará separado por categorías, pues los de bicicleta, los que caminen, los que corran, los que hagan spinning, yo qué sé, pues. Es decir, va a haber una serie de categorías, tú te podrás apuntar a la que quieras o a las que quieras. Y bueno, pues a partir de ahora, pues cuando tú subas tus datos a Endomondo, si lo que has hecho ha sido correr, pues bueno, pues eso te va a contar, esos kilómetros te van a contar para la clasificación de carrera. Uh-huh. Si has sido en bicicleta o has caminado por el campo, bueno, a las distintas disciplinas en las que te inscribas. Y bueno, pues el objetivo de esto simplemente es motivar a la gente un poco a que desconecte, como dicen ellos en su podcast, y que salgan y corran y se muevan. Perfecto. Y respiren. Y... Esa aplicación, la que existe para dispositivos móviles, viene a hacer lo que hacen estas aplicaciones, es decir, sales a correr, a andar, pones en marcha la aplicación, que hace uso del GPS y... Sí. Y registra tus kilómetros. Registra tus kilómetros y ya está. Y después pues automáticamente lo sube. Si utilizas, por ejemplo, como yo, que utilizo Nike, bueno, pues la cuenta, o sea, Endomondo consulta cada X horas, las que sean, el servicio de Nike y recupera los kilómetros que yo he subido ahí. Entonces, uh-huh. digamos, tienes cierta flexibilidad. Puedes hacer eso o podrías utilizar cualquier, si tienes un aparato, el que sea, un GPS del que puedas sacar datos en formato TCX o GPX, pues los podrías subir a mano a Endomondo. Vale. Pero siempre es mucho más cómodo pues utilizar o bien un servicio intermediario que te lo suba o bien utilizar directamente la aplicación de Endomondo de teléfono que van realmente bien. Vale, entonces vale. Eso por ahí, para que te motive, para que podamos ver un poco ese ranking ahí. Ahora te digo, ahora está todo el mundo un poco mezclado, pero lo bueno de esto es que habrá una treintena abundante de personas y cada uno va haciendo lo que puede y ves cómo vale. todo el mundo va subiendo. Y luego por dentro, ¿cómo es? ¿Vas siguiendo a la gente para ver lo que va haciendo? Sí, puede interactuar en una red social, es decir, puede interactuar con ellos, se pueden dejar mensajes dentro del reto. De hecho, hubo por ahí, llamémoslo un troll, que lanzó otro reto y dijo, bueno, no voy a ser el que más va a correr, pero sí soy el que corre más rápido el kilómetro. Ajá. Y creo otro reto alternativo, paralelo, en el que todos nos hemos apuntado, la lanza de Esparta. Ajá. Y pues a ver quién es capaz de correr ese kilómetro más rápido. Entonces, pues a raíz de esto ya hay otros retos para el año que viene, ¿no? Para la siguiente temporada, pues el kilómetro más rápido, los 5 kilómetros más rápido. Entonces, bueno, pues te digo, simplemente motivar un poco y estimular al personal. Perfecto, muy bien. Bueno, pues me comprometo desde aquí a, mira, me interesa al ver que se podía andar, que es lo mío de momento. Entonces, me verás dentro de poco, no digo más. La forma de hacer esto es a través del blog de Desconéctate. Allí hay un post sobre ello, pues allí basta que dejes un comentario y que, bueno, pues que digas que te quieres inscribir y habrá, te digo, hay varios retos, ves los que te interesan, los que quieres participar y te apunta. Yo tuve problemas con la descarga del episodio 6, de hecho la sigo teniendo, uh-huh. desde móvil, no sé por qué, ni desde Downcast ni Instacast he sido capaz de descargarlo. Intenté entrar desde el iPhone a la página de ellos, me mandaba a un sitio con unas en caracteres cirílicos que terminaba el dominio en .ru, uh-huh. O sea que hay por ahí un hackeo de por medio de si accedemos desde dispositivos móviles. Ajá. A la web, que estaban solucionando. Yo estuve pues hablando con Entre la Vida Arriba, Premium CM, Me Gusta Mundo Más, que me mandó una cantidad de información insufrible, o sea, es que indescriptible lo que sabía este tío, y entre él y David Arribas creo yo que le dieron un poco las pistas a los chicos de Desconéctate de por dónde podía venir el hackeo este que tengan de alguna base de datos, de alguna carpeta, alguna historia. Uh-huh. Y nada, hasta aquí te cuento. No sé si sabes que Mac Haste ha vuelto. Sí. Está el 4 ya por fin, así que ahora hay una aplicación que te puedes descargar para el móvil, uh-huh. con estos puzzles que yo sé que amas tanto, esto de deslizar paneles para formar cositas, que está divertido y vas consiguiendo aplicaciones. Ahora, por ejemplo, el primer reto se podía conseguir Netshade. Uh-huh. A ver si quieres navegar. O sea, que estás dentro, estás haciendo, ¿no? Vale. Me encanta el de este. ¿Y qué más? Pues pocas cosas más. Yo sé que tú eres un amante de Flipboard. Sí. Hay un lector de feeds que ya hemos comentado hace tiempo, que se llama Feedly, uh-huh. y le han hecho un lavado de cara impresionante y yo creo que merece la pena que le des un ojo, porque igual a ti te hace dudar de Flipboard. Sí, hasta ese punto. Va a ser difícil, pero me lo apunto. Pero hasta ese punto, pero ya no solamente porque te permite importar tu cuenta de Gmail, sino Ajá. que además hay una serie como de fuentes generales de las que la gente está suscrita masivamente y te las propone como opciones. Entonces vale. tú puedes, sin estar suscrito a ningún sitio, ir viendo un poco qué es lo que se cuece por los distintos blogs generalistas, que a lo mejor, pues yo qué sé, pues yo no me meto en ALM 1040 porque no, pero un día sí me puede apetecer verlo. Uh-huh. Entonces pues tiene acceso a ese tipo de Apple Esfera, al 1040, a este tipo de blog poco masivo y demás. Y ya está, poco más, Felipe. Casi terminamos en horario, 5 minutos tarde sobre el horario previsto. Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, cuento contigo para hacer las gestiones para este invitado que me va a enseñar mucho, espero, bueno, y que sea pronto. Es una fuente de sabiduría infinita, Felipe. Puedes sí, imaginar. La verdad es que he tenido la suerte de intercambiar unos pocos correos con él y efectivamente son correos muy, muy intensos y llenos de información, por lo tanto, mucho, mucho interés por mi parte, ¿no? Yo te digo que por sus conocimientos, no solo en este campo, sino en muchos otros, porque tiene conocimiento en muchos otros campos, o sea, hay gente ya que tiene que ofrecerle algún tipo de servicio en correspondencia a todo este conocimiento que él tiene y que divulga la JPod de Sevilla. No digo más porque no. ¿Tienes ya todo reservado y todo esto hecho? Está todo reservado, todo hecho. Y ¿vas a tener libre seguro o cómo lo tienes? No lo sé. O sea, la certeza no la tengo, pero por los rumores que corren por los pasillos del hospital que frecuento para laborar, o sea, para trabajar, parece ser que ahí va a haber varios meses un poco negros. Pero en fin, como esto nunca se sabe, o sea, ayer me hacían propuestas para irme a trabajar a 50 kilómetros a abrir un quirófano, pues hoy quién sabe. Ajá, nunca se sabe, sí. Bueno, Manolo, pues nada, cuando me digas, grabamos de nuevo. Pues si mi horario, o sea, no sé si ya esperar a finalizar septiembre, voy a ver si mi horario no se mueve mucho más e intentamos buscar un hueco para este fin de semana, para la mitad de la semana que viene, algún día. Muy bien. Pues nada. Hasta la próxima. Hasta pronto, hasta luego. Par désespoir en plein hiver, elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.